El cassette. FM 106.9, la número uno de los clásicos. siempre. Canción que llegó al sexto lugar de las listas de popularidad del Billboard Hot 100 en la semana del 22 de abril de 1978, Kansas con Dust in the Wind. Así tenemos este cassette en la FM 106.9, lado A, que ustedes me ayudan a programar a través de todas nuestras redes sociales y de 301-286-5114. Yo soy Ani Cárdenas, bienvenidos al cassette de la FM, son las 10 y 11 minutos. Y aquí tenemos algo, lo más reciente de Shaggy con Sting, una compañía que ya lleva varios añitos trabajando, que nos ha traído mucha música. Recordamos su Angel, también vamos a tener a Queen con Another One Bite the Dust. Y toda la música que ustedes programan en nuestras redes sociales. Bienvenidos al cassette de la FM 106.9. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang. When it's all done, it's all good when you little your beer fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Looking back, shawty, always a mention. Say me not giving her much attention. She was there to my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. Be treated, though you never get the loving that you needed. Could have left, but I call and you heeded. Begged and I pleaded, mission completed. I know say that I and I this the program. I'm not the type to mess around with your emotions. The feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling, you're my angel. Closer than my peeps, you are to me. Say I'm a savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Well, girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, it's part of my behavior. You are my savior. You must be sent from up above. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling, hey, angel. Hey, hey. Closer than my peeps, you are to me. Mañanas, siempre.

siempre. Los chicos no lloran con The Cure aquí en la FM. Este es el cassette que programa. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. En la número uno de los clásicos siempre les queremos recordar a todos los taxistas, nuestros amigos, que hoy no podrán transitar los taxis con placas finalizadas en el número 8 porque tienen su pico y placa. Nosotros seguimos conectados con ustedes también en arroba la FM Medellín en Instagram, recordando que hoy tenemos una cita muy especial a las 5 de la tarde, porque voy a estar entrevistando a el señor Elvis, a don Elvis de la banda Estados Alterados de aquí de Medellín, que nos cuente todas esas historias maravillosas que tienen a través de su historia, a través de su música. Y nosotros también saludamos en este momento a todos los que están conectados en arroba la FM Medellín en Instagram, porque ahí va a ser el Face, el Instagram Live. Si usted todavía no nos sigue, por favor hágalo para que esté en sintonía con nosotros y con Elvis esta tarde. En este momento saludo a Sohan Mioka, a Andrés Monsalve 777, a Diego Mauricio Restrepo, a Jair Usuga y todos los que están pidiendo sus canciones también en el 301-286-5114 para este cassette en la FM de Cuernes. Chicos, muy buenos días. Para grabar en mi casa, las cámaras están ardiendo, y para saludar a mi compañero Pablo, que está aquí en estos momentos trabajando conmigo, y Dios los bendiga este fin de semana. Buenos días, amigos de la FM. Mi nombre es Julián. Me gustaría grabar en mi casa de Poison, de Alex Cooper. Yo escucho la FM, la número uno de los clásicos siempre. Your will, I'm calling. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Cuídate y cuida de los demás. Cuida de los demás. Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Por tu comunidad. Quédate en casa. La FM es siempre. that didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it, no. Que mezcla algo de folclore con la electrónica y así nos muestra este jueves el poder de la música. Ellos lanzaron esta canción en el 2013 y yo les tengo una invitación para que no se pierdan a la noche, a las 8 de la noche, lo mejor de jueves en la FM 106.9, además de toda la programación especial que tenemos para este fin de semana, que lo vamos a disfrutar en casita con los clásicos. Y además con un puente festivo, con toda la programación, con todos los clásicos trabajando el doble para ustedes. Yo soy Ani Cárdenas, seguimos con más música en este cassette de la FM 106.9. Sobre todo por esos que nos piden, esas canciones que piden a través del 301-286-5114. Ani, buenos días a todos los amigos clasiqueros que escuchamos la FM. El día de hoy quiero grabar en el cassette de la canción Englishman in New York de Sting. Yo escucho la FM, siempre la número uno en los clásicos. FM presenta los tips de ajedrez al parque. Un buen jugador de ajedrez mantiene la concentración, concede a la partida la importancia que merece. Más allá de un buen resultado, es esforzarse a dar lo mejor de sí mismo, al 100% y sin desconectarse.